No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Que esos burgueses asas e egoístas que así desprecian. Y esto que estamos escuchando es Hijos del Pueblo, cantada en la película La Patagonia Rebelde, una versión libre de Rubén Mosqueira sobre el episodio de La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer. Esta obra, bueno, en realidad esto de que lo que estoy hablando es la obra que se acaba de reponer en el Teatro Nacional Cervantes, pero la música tiene que ver con La Patagonia Rebelde y nos está anunciando la presencia nuevamente, y nosotros estamos realmente encantados de que así sea, de Osvaldo Bayer. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Pero no ha venido solo. No, claro que no. Ha venido con el director de la obra y el autor de la versión libre, Rubén. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Reiteramos el agradecimiento que estén sí. acá, decíamos la verdad que es un día muy poco amigable para estar dando vueltas por la calle y que estén acá con lo difícil que es llegar, la verdad que en serio, muchas gracias a los dos por estar acá en el programa. No, pero sobre todo veníamos charlando con Osvaldo, que si fuera otra radio tal vez no, pero Nacional, que llega a todo el país y a todas las localidades, no podemos decirle que no, y han sido siempre muy gentiles con nosotros. Exactamente, sí, así. Pero además, apasionados por la obra, yo le estaba diciendo a Osvaldo que la vi en su primera versión, porque ahora me decía Rubén que ha habido algunos cambios de los que me encantaría que hablara, y yo le estaba contando que mucha gente nos llamó para decirnos que una función era muy poco porque la sala no es muy grande, se agotaban las entradas rápidamente y entonces ahora tienen dos funciones. Eso también es un es interesante que la gente lo sepa. Sí, estamos miércoles y jueves 20-30 horas. Y las entradas se ponen en venta el viernes de la semana anterior y entre viernes y sábado generalmente se agotan las entradas. Absolutamente. De las dos funciones. Digamos que estamos hablando de Las Putas de San Julián, que tal vez sería interesante que nos contaran una síntesis del hecho histórico que esta obra refleja, ¿no? Sí. Bueno, esas cinco mujeres del prostíbulo La Catalana, en San Julián, en Puerto San Julián, fueron los únicos seres que reaccionaron contra los fusilamientos de los peones rurales patagónicos realizadas en el año 1921 y 22 por el ejército argentino con la orden de pena de muerte dado por el presidente Irigoyen. Era la segunda huelga obrera de los peones rurales porque los estancieros no habían cumplido con el convenio que había sido firmado durante la primera huelga. Y bueno, pero Irigoyen se equivoca totalmente y le da la pena de muerte al teniente coronel Varela para que la lleve y proceda para terminar con la huelga. Siendo que la pena de muerte había sido eliminada por el propio Irigoyen 2 años antes. Pero le da la pena de muerte por subversión. Una huelga de peones rurales o no, una huelga cualquiera no es subversión. Subversión es cuando se levantan los militares. Bueno, va teniente coronel Varela con el 10 de caballería y realmente hace una masacre total, ¿no? Los peones rurales dijeron siempre que fueron 1.500 los peones rurales fusilados. Los estancieros dijeron que no, que habían sido solamente 969, porque ellos los tenían solamente, como si no fuera lo mismo, ¿no? Porque dice que ellos lo tenían registrado. Lo que pasa es que no calcularon los estancieros que fueron fusilados, que no eran de las estancias de ellos, ¿no? Así que es aproximadamente 1.500 peones rurales patagónicos. Bueno, y cuando yo hago la investigación, que duró 8 años, encuentro de pronto este caso, ¿no? Que no se sabía, había tenido muy poco conocimiento. Revisando los archivos de la policía de San Julián, me encuentro que con las cinco mujeres del prostíbulo La Catalana se habían negado a atender a los soldados. Y como los soldados trataron de entrar por la fuerza, sacando la bayoneta, ellas los enfrentaron con palos y escobas. Y realmente los soldados no pudieron entrar y entonces se fueron de pura rabia y se emborracharon en la próxima borrachería de ahí. Bien, y entonces las cinco mujeres fueron detenidas por la policía, fueron bárbaramente golpeadas, terriblemente golpeadas. Las pusieron en un calabozo de muy, muy pequeño, donde cada dos horas le tiraban agua fría, ¿no? En la Patagonia, imagínense lo que es eso. Y después se las expulsaron de San Julián. Nunca más pudieron volver a San Julián. Dos se fueron a la capital de Río Negro y dos se fueron a Ushuaia. Tres se fueron a Ushuaia. La única que volvió cuando cumplió 60 años fue Maud Foster, que era una prostituta inglesa que había llegado a la Patagonia como institutriz de los hijos de un estanciero. Bueno, esta mujer se enamora de un argentino, entonces el estanciero británico la echa, y entonces no le paga y queda sola en San Julián. Y lo único que le quedaba era esa, la prostitución allí, para poder pagarse el viaje a Inglaterra de vuelta. Pero se quedó allí casi siempre. Bien. Todo este hecho yo lo levanté en el segundo tomo de La Patagonia Rebelde, que justamente se titula Las Putas de San Julián, y ahora iba a ser el capítulo final, el gran final de La Patagonia, de la película La Patagonia Rebelde, pero no fue permitida durante el gobierno de Isabel Perón, y entonces tuve que hacer el otro final, que es tal vez políticamente peor para los militares, porque es cuando los estancieros ingleses los reúnen a los oficiales y al capitán Varela, al teniente coronel Varela, le canta el "For he's a jolly good fellow", porque eres un buen compañero, ¿no? Bueno, que los estancieros, los grandes estancieros, le canten eso a un oficial argentino es un poquito sospechoso. Bien. Ahí no entró en la película y ahora se está desplegando. Y ahora se hace en teatro, sí. Gracias a Rubén Mosquera, que hizo la adaptación teatral y me propuso que yo actuara, y la primera vez que soy actor, bueno. Pero le encanta. A los 87 años. Pero le encanta, diga la verdad. Digo, qué lástima que no fui actor. ¿Y cuál es la versión? Porque yo la vi, ahora la tengo que ver de nuevo porque ha habido algunos cambios, Rubén, ¿por qué no nos contás? Sí, en realidad primero quiero agregar que a la historia de lo que ocurrió en Santa Cruz en 1922, sumamos a Osvaldo como relator, pero además episodios de la vida de Osvaldo. Se van entrecruzando las líneas narrativas porque me parecía más importante, o tan importante como la historia, recuperar un ejemplo ético de alguien que fue el relator de esa historia. Si Osvaldo no hubiera hecho esa investigación, de esto nada se sabría. Y siempre lo digo, hasta lo puse en el programa del teatro, que en un país que dice que nadie resiste un archivo, tengo el orgullo y el lujo de trabajar al lado de una persona que resiste los archivos. Y me parece que esa vida sin contradicciones tiene que ser reflejada. Los cambios básicamente que hemos hecho es profundizar un poquito más la discusión. O sea, Osvaldo convive con dos alter egos, que son él mismo, representado por un actor a esta edad, y él cuando tenía 40 años. Y sobre todo, me pareció muy interesante llevar adelante una discusión, porque él lo viene a buscar la muerte y él no se quiere ir. Esa discusión entre el Bayer intelectual con una muerte intelectual, porque básicamente si la muerte se pudiera personificar, la muerte de Osvaldo sería una muerte intelectual, ideologizada. Y tiene una discusión muy interesante. También mostramos un pequeño lado. No es para justificarlo, pero un pequeño lado humano de estos policías, porque se muestra a uno de los policías yendo como cliente al prostíbulo antes de que ocurriera lo que ocurre, y después la transformación que el tipo tiene por las órdenes que ejecuta. Y es muy interesante lo que se da como discusión alrededor de esto que los policías argumentan, que ya lo argumentaban en ese momento y que después se argumentó 70, 80 años después, que es que yo recibí órdenes. Y la idea de la obediencia debida, cómo eso en la historia se va repitiendo, ¿no es cierto? A mí lo que me parece más interesante de esta puesta teatral es que yo creo que no puede ser medida con los cánones teatrales. Suceden cosas que digo. El otro día, por ejemplo, vinieron las representantes de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices. Había un congreso en Capital, sacaron abundantes entradas, vinieron a ver. Ellas nos asesoraron, porque además, digo, para las actrices fue todo un desafío ponerse en el cuerpo de alguien que trabaja con su cuerpo y con los códigos que eso significa. Fueron asesoradas, después AMAR nos declaró de interés cultural. La Secretaría de Cultura nos declaró de interés cultural, pero digo, estamos muy agradecidos a eso, pero realmente que las meretrices, hablando del tema de la prostitución, nos declaren de interés cultural y entiendan el respeto y el cariño con los que tratamos su actividad. Y yo digo, era para filmar lo que le pasaba a esas mujeres. Lloraban, se reían. Terminó la función, lo querían buscar al policía para fajarlo. ¡Pobre el actor! Lloraban todas, pero digo, es una cosa, y realmente la obra sacó de esas mujeres una ternura de compañeras que están acostumbradas a llevar una vida donde los sentimientos se disimulan, ¿no? Me pareció muy interesante, qué sé yo, y yo creo que Osvaldo, aparte de arriba del escenario, provoca una cosa que, bueno, que me parece que excede exclusivamente, estrictamente lo dramatúrgico, lo teatral, lo escénico, ¿no? En relación a eso, y estamos hablando con Osvaldo Bayer y también con Rubén Mosquera con respecto a esta obra, y yo quería preguntarle, Osvaldo, en relación a este fenómeno de estar como actor, recién comentaba con algún detalle de risueño de que si hubiese sabido que era tan interesante y lo hubiese hecho antes, sí. Digo, pero ¿qué sucede, digo, cambiando de rol, estando en otro lugar, estar arriba de un escenario? ¿Qué es lo que le pasa? Es una especie de transformación, ¿no? Bueno, es fácil porque hago de mí mismo, entonces no tengo que imitar a nadie. Pero igual, es decir, expresarme mis sentimientos y todo lo demás, no sé, me hizo sentir más profundo como actor que como autor, digamos, ¿no? Porque tengo que entrar en la problemática. Pero, digo, usted hace de sí mismo, pero también encarna un personaje, digo, porque es como la actuación de un Osvaldo Bayer, ¿no? Entonces, en eso también hay una actuación, claramente hay una... Sí, hay una responsabilidad también. Claro, ¿no? No puedo decir disparates ni nada por el estilo, ¿no? Porque la gente me silbaría, sí. Es muy interesante y estoy muy, muy agradecido, porque es como si uno protagonizara de pronto los hechos, ¿no? Y yo los estudié muchos años después, ¿no? En eso, Rubén, ¿cómo fue dirigir Osvaldo y cómo es dirigir Osvaldo? Convencerlo, además. No, en realidad, claro. Él me paró un día que vino a ver una obra que yo dirigía en el Cervantes y me dijo que le interesaba la estética que yo manejaba y si podíamos hacer este episodio. Yo lo conocía, le dije que bueno, que lo iba a pensar. Es más, al principio pensábamos hacerlo como danza, después decidimos que no. Como ballet, sí. Claro, sí. Y yo después fui y le dije, mira, Osvaldo, yo para hacer esta obra necesito que vos actúes porque... Y le di el ejemplo de la guerra de Troya, que tal vez Homero era tan importante como el propio episodio contado. Bueno, él lo pensó, me dijo que sí. Y bueno, y después le mandé el guión, me lo devolvió, es bastante estricto. Había cosas que él dudaba, por ejemplo, una conversación que él tiene, que no la tiene él, sino el actor que hace de él, con la madre de Osvaldo. Es como si una escena de ensoñación que viene la madre de Osvaldo a decirle que está bien lo que está haciendo, porque los Martínez Dios le quieren rematar la casa, pero la verdad es ante todo y que no se la tiene que callar. Y yo digo, ustedes tendrían que ver o se debería filmar lo que le pasa al público en esa parte, porque Osvaldo está en escena mirando a la actriz que hace de su madre y no tiene diálogos, pero la cara de este hombre, y lo digo, me emociono porque me hace es tremendo lo que ocurre en esa escena, y todo el mundo destaca esa escena. Yo el otro día le decía, viste, Osvaldo, que tenía razón yo, porque él me decía, no, esto es muy freudiano, nos van a acusar de no sé qué cosa. Y después el otro gran momento es cuando él baila con el amor platónico de toda su vida, con Marlene, que bueno... Que es un momento mágico, ¿no? Es mágico. Yo digo, estoy muy contento, y voy a dejar que siga hablando Osvaldo, digo, por dos cuestiones. Digo, una, porque creo que ese deseo que él tenía de poder llevar esta escena de las prostitutas, de las meretrices de San Julián a Escena, me parecía que era una deuda que alguien se lo tenía que cumplir y justo me tocó y bueno, se lo cumplí. Y dije, ya que estábamos a cumplir la segunda deuda, y que baile un vals con su Marlene iluminada como si fuera Ginger Rogers y Fred Astaire. Las fantasías de la realidad, ¿no? De prohibido este tema. Ahora lo estrenamos en nada menos que en el Teatro Nacional Cervantes. Esa es la Argentina, ¿eh? Tenemos unos mensajes de los oyentes y después la pregunta que a mí me interesaría difundir rápidamente para que la gente sepa que no solamente va a tener la posibilidad de verla en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Córdoba y Libertad, sino que también van a empezar ustedes a circular por otros lados. Gracias por traer al gran Osvaldo Bayer. Muchas gracias. Esa presencia nos emociona, nos enorgullece. Gracias, don Osvaldo, por todo. Bueno, muy bueno el programa. Yo quiero mandarle un abrazo militante al joven Osvaldo Bayer. Después de todo, solo me lleva 14 años de edad. Y realmente su vida, todavía a mis 73, es un faro que ilumina mi camino. Ricardo Weinstein, de Villurquiza. Soy Cristina del barrio de Saavedra, felicísimo por escuchar a Osvaldo Bayer y quería que por favor repitan nuevamente, que no entendí bien, el horario para ir a comprar las entradas para ir a ver la obra. Muchísimas gracias, buena semana, mejor mes, un cariño para todos. Qué lindos mensajitos, qué lindos mensajes. La gente, en general, el agradecimiento cuando Osvaldo está en el aire de Nacional, de cualquier radio, pero nosotros lo vimos acá, es impresionante, realmente. El primero es el nuestro. Sí, la verdad que, totalmente. Es más, cuando me dijeron, dije, pero qué maravilla, por segunda vez no lo podía creer. Digo, qué bueno. Tatiana en el Facebook también dice, qué presencia y claridad la de Bayer, invitado de super lujo. Y Adriana Barata también, gracias por invitarlo a Bayer ahí en internet, que están saludando y también muy, muy agradecidos. Rubén, tema de las entradas. Sí, una cosa que quería agregar antes de las entradas, digo, en la calle. A mí que me toca andar con él en la calle. La otra vez entramos a comer pizza al cuartito y se paró toda la pizzería a aplaudirlo. Y mire que la gente está preocupada por la mozzarella, más que por la presencia de nadie. Pero bueno, sí, las entradas, las funciones en el Cervantes son hasta el último jueves de junio. Estamos todo abril, mayo y junio, miércoles y jueves. Esta semana que viene estamos solo el jueves porque el miércoles es 2 de abril. Claro. El horario de función es 20:30 estricto, porque cierran la puerta y no se puede ingresar más porque es una sala chica y para ingresar hay que pasar por el escenario, y las entradas se ponen en venta a partir del viernes anterior a las 12 horas. Y yo quería decir aparte que vamos a ir, por ejemplo, en abril vamos a ir al Gran Buenos Aires, el 5 y 6 de abril estamos en Morón, siempre los sábados es a las 21 y los domingos es a las 20. Que ya es el fin de semana que viene. Sí, sí. El 12 y el 13 estamos en Zárate. El 19 y el 20 estamos en el Centro Cultural Plaza de San Martín. Y el 26 y el 27 estamos en el Teatro Leopoldo Marechal de Moreno. Después vamos a seguir en mayo y junio en el Gran Buenos Aires. Y julio y agosto nos vamos al interior, donde ya hay varias localidades y ciudades confirmadas, como Santa Fe, Salta, Pehuajó, Pergamino. Y el 31 de agosto, que es la última función de esta temporada, la realizamos en Puerto San Julián. Ah. Porque vamos a ir a Santa Cruz toda una semana. El otro día estuvo el intendente de San Julián, estaba muy interesado. Y el senador también. Y dos senadores de Santa Cruz que quieren llevar la obra por toda la provincia. Y nos parece tremendo poder estar en el lugar donde, además, están los restos de Moss Foster, que, como dice Osvaldo, al teniente coronel Varela nadie le llevó una flor porque no hay dónde homenajearlo. Fue retirado del panteón militar, no tiene ninguna calle. Y nadie quiere homenajearlo. Eso. Nadie quiere homenajearlo. No. Y Moss Foster, todos los días de su vida en la tumba, tiene una flor anónima, y eso me parece que también es una definición sobre lo que dice Osvaldo, de que sí, siempre termina ganando la ética en la historia. Sobre la flor tengo una anécdota muy linda. A ver. Cuando yo estoy haciendo la investigación, que duró 8 años, estaba en San Julián, y vienen al hotel, vienen dos viejitos, que me dicen, señor Valle, dice, nosotros sabemos que usted anda averiguando lo que pasó en la Catalana en el año 1922, dice, nosotros tenemos datos para darle, porque nosotros nos interesó mucho el tema también. Bueno, empezamos a conversar, estuvimos toda la mañana, sabían todo, los dos viejitos, sabían todo. Bueno, cuando terminamos le digo, bueno, estoy muy, muy agradecido, dijo, ojalá que todos los testigos de las huelgas patagónicas supieran tanto como usted. Entonces me miraron y se miraron entre ellos y ahí se dieron cuenta que habían metido la pata. Y me dice, sí, don Bayer, pero usted no vaya a creer que nosotros fuimos clientes, ¿eh? Y le digo, no, no, claro. Y pensé, viejitos turros, vamos. Por eso tenían tanta idea. Se lo sabía con todo un amigo. Son cobardes los hombres a veces, ¿eh? Recién decían que no había calles, ¿no? Recordando al teniente coronel. Sí. Y yo estaba leyendo así como una pastillita que me parece lindo mencionar ahora, que en Puerto Pirámides, el 24 de marzo, bautizaron una calle Osvaldo Bayer. Y este nombre, esto lo que me parece más hermoso, se decide por votación de toda la población. Y votan todos a partir de los 12 años. Sí, sí. Y que haya, eso me parece una cosa maravillosa. Además, yo leía, ¿no?, en la biografía de Bayer la cantidad de doctorados honoris causa. Bueno, es imposible leerlos todos porque son muchos, pero esto de Puerto Pirámides debe ser como, sí, una perlita para usted. Me emocionó para toda la vida, que es precioso, sí. Además, un pueblito de 500 habitantes, ¿no? No, sí. Claro, pero, y que todos voten. Y tener ese coraje, ¿no? Porque otros altos políticos no han querido, pero si viene desde la base, tienen que aceptarlo, ¿no? Muy bien. Igual Osvaldo ya tenía una calle en Puerto, sí, Deseado, sí, que le habían bajado el cartel de Roca. Sí, o sea que no sé por qué está más contento, si porque le pusieron el nombre de él o porque le bajaron el cartel a Roca. Pero Osvaldo no solamente es actor, sino también se encuentra en una agrupación musical. Porque Osvaldo Bayer y el Quinteto Negro La Boca graban tangos libertarios. ¿Es así, sí, Osvaldo? Sí. ¿Cómo es esa? Bueno, yo he escrito la poesía para los tangos de Pablo Bernaba. Y muy pronto vamos a hacer un espectáculo en el centro de no Buenos Aires. No para, no sí. para. Eso va a ser el viernes 11 de abril, esto a las 9:30 de la noche. El Quinteto Negro La Boca invita a participar de la filmación y grabación del primer DVD, Tangos Negros y Libertarios. Estuvimos hablando con uno de los integrantes de la agrupación que esto nos comentaba. Patagonia. Patagonia rebelde se levanta. Hola a todos, mi nombre es Pablo Bernaba, director del Quinteto Negro La Boca, grupo de tango surgido en el barrio de La Boca ya hace un par de años y uno de los referentes del tango joven en todo el país. Vamos a estar en el CAF este 11 de abril junto a Osvaldo Bayer presentando lo que es una muestra del trabajo que venimos realizando, tangos, milongas o valses, homenajeando a luchadores sociales de la primera mitad del siglo XX, totalmente a los anarquistas libertarios. Vamos a hacer temas de nuestros otros discos, Tango Contaminado y el Álbum Negro, y va a haber muchos músicos invitados de otros géneros, por ejemplo, va a haber gente de la Hamburgo Uruguaya, Panta y Resto, va a estar Malena D'Alessio, Actitud María Marta, una movida bastante interesante, interdisciplinaria, entre los relatos de Osvaldo sobre los temas, la música en sí, y la vertiente de género, ¿no? Porque por ahí también vamos a estar mezclando lo que es tango, rap y otras variantes. La letra es Osvaldo Bayer y con algunas colaboraciones. Y bueno, es un proyecto que venimos desarrollando junto a Osvaldo a partir del 2010 y esto se va a filmar y bueno, invitamos a todos a que formen parte de este evento. Viernes 11 de abril, Tango Negro y Libertario, Quinteto Negro La Boca junto a Osvaldo Bayer graban su DVD en vivo. Tango Negro y Libertario, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez Bustamante, 764, 11 de abril, 21 a 30 horas. Una masacre ha sucedido, nuestra entraña patagónica se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente, vienen atravesando casi... Ahí estamos escuchando algo de lo que se va a poder disfrutar el viernes 11 de abril a las 9 y media de la noche, cuando el Quinteto Negro La Boca invita a participar de la filmación y grabación de su primer DVD, Tangos Negros y Libertarios. Esto en el CAFA y el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez Bustamante, 764. Y otra experiencia nueva, Osvaldo, ahí. Sí, la única que faltaba. ¿Con Arbolito ya teníamos... Con Arbolito ya había hecho, claro, había hecho un relato ahí en uno de los temas del disco de Arbolito. Exactamente, sí. Qué buena gente, tan joven. Y me hicieron 8 capítulos para televisión, sinceramente. Me hicieron hacer cosas increíbles. Tienen un sentido del humor, pero bárbaro. ¿Cuántas Estoy cosas? Muy contento. ¿Cuántas cosas, no? Que usted va notando, ¿son cosas que usted tenía pendiente hacer o surgieron casi de la casualidad? No, van surgiendo, ¿no? Y me da una pena tremenda acordarme de mis queridos amigos, Rodolfo Walsh, el Paco Urondo, Haroldo Conti, que no pudieron ver en vida este éxito que tienen sus obras ahora, ¿no? En cambio yo he tenido esa suerte, eso me da mucha pena por ellos, porque realmente hicieron obras que merecen el éxito que tienen ahora, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Boya, hay varias calles y le han hecho un monumento en Concepción del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Claro. Que se lo merece, qué luchador y qué escritor. Sí, claramente. Qué lindo el recuerdo también. Muy lindo. Bueno, nosotros ahora vamos a ir a nuestra columna de música, iba a decir que no, de historia de la música, ya otra vez muy bien, con Gastón Taylor, pero después seguimos charlando con Osvaldo Bayer y Rubén Mosquera, porque queremos tener alguna más información más sobre esto que está pasando y sobre todo lo que hace, que también estaba pensando en Mundo Bayer, en Canal Encuentro. No sé cómo hace, y encima pasa 6 meses en Alemania, que después nos tiene que contar cómo es esto, en 6 meses acá hace todo lo que hace, ¿no? No estamos comprometidos con nadie. Muy bueno el programa. Nacional. Para todo el país. La radio pública tiene ritmo. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Cuando me revelo, fingen renunciar a todo para aplacarme. Los derechos de la salud, de Florencio Sánchez. ¿Vas a calmarte o no? Roberto, por favor. Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores. No puedo pensar ni discernir. Pero vamos, basta. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 4 de la tarde, 45 minutos. Nacional. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Comenzó la cuenta regresiva. Nacional te espera. Brasil 2014, por la radio pública. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La radio pública en Facebook. Busca Radio, busca Nacional. Radio Nacional y sumate la experiencia. Me gusta. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Como lo habíamos anunciado, acá está Gastón Taylor y esta música es intrigante, por lo menos, inquietante, no sé si intrigante. Inquietante, sí, podemos definirla así y recordar que cada cierta cantidad de tiempo en nuestra columna tenemos esa música que se hizo en el siglo XX, la música escrita occidental, música occidental escrita del siglo XX, que muchas veces provoca estas reacciones, ¿no? Inquietud, tensión. ¿Podemos explicar un poquito a qué se debe esto y quién es este personaje? Bueno. Compositor polaco, Witold Lutosławski. Qué bien, qué buena pronunciación, Taylor. No, la verdad que si me escucha un polaco me censuraría. Hablé con un polaco y le pedí que lo pronunciara y era algo así como Lutosławski. Era de otra forma, era otra persona, claro. Hombre que nace en 1913 y muere en 1994, una vida que abarca gran parte del siglo XX, y un hombre que surge de la Polonia, de la Unión Soviética, de la fase, podemos decir, estuvo muy activo ya como compositor a fines del estalinismo y se vio muy intrigado por todo lo que pasaba del otro lado en relación a la música, a esto que sería, podemos decir, los continuadores de lo que la gente muchas veces entiende por música clásica, ¿no? Es decir, Beethoven, Bach, esto muchas veces lo hemos hablado. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa en el siglo XX? Bueno, pasa esto. Gente como Lutosławski, como otros compositores de Europa Oriental, que componen música ya no con esos elementos tradicionales que uno conoce de las músicas del canon, de la historia occidental, sino que, por ejemplo, empiezan a utilizar algo como este hombre que, dentro de un formato relativamente tradicional, introduce el azar, la aleatoriedad. Es decir, que los sonidos ya no caen donde uno esperaría que caigan, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Uno sabe que a lo mejor una música tradicional en el cuarto tiempo va a caer algo. Que, por ejemplo, con el pop al día de hoy es como demasiado. Exactamente. O sea, está muy estereotipado, si quiere alguno escucha. Uno sabe que una base rítmica en una canción pop hace tu, pa, tu, pa, y que. Esto no pasa con esta música. No pasa, o de alguna manera hay un elemento de azar que él controla, digamos, rígidamente, es decir, que no hace cualquier cosa, no escribe cualquier cosa. Pero hay elementos de azar, hay elementos de algo que podríamos llamar música de masas, que es decir, cuando uno, podemos dar un ejemplo muy sencillo, si uno presiona muchas teclas blancas de un piano, va a escuchar una sonoridad que le va a resultar tensa, digamos. Los compositores en el siglo XX empiezan a plantearse eso como un material y a decir, podemos hacer música también con este tipo de materiales. Vamos a escuchar un poquito un momento de una fuerza abrumadora, muy breve. Estaba un poco la tensión de la que hablaba Julia, ¿no? Tremendo, sí. Muy representativo esto de una escuela, podríamos llamar, de música polaca de mediados del siglo XX hacia acá. Incluso algo de este repertorio se coló incluso en el cine más taquillero. El señor Stanley Kubrick hizo uso, por ejemplo, de un colega de este señor, Krzysztof Penderecki, que ya lo tendremos acá en nuestro programa próximamente, y muchas de este tipo de música se colaron en películas tan taquilleras como, por ejemplo, El Resplandor. Claro, es verdad. Asociados, lógicamente, a momentos de extrema tensión, por supuesto, ¿no? Y esto que escuchábamos es la contracara de lo que vamos a presentar, una obra muy sutil y para la cual voy a pedir al público que deje de lado, digamos, las expectativas que uno habitualmente tiene sobre la música, sobre lo que espera que sea la música, que deje de lado también las asociaciones fílmicas, es decir, no es música de película, vamos a aclararlo por enésima vez, no está relacionado con Hollywood, pero escuchemos y veamos qué pasa con esta música tan particular. Se van turbiando. Se van turbiando y a la vez, en comparación con lo que escuchábamos antes, te darás cuenta que es algo totalmente casi como estático, ¿no? Es como una especie de nube sonora. uno no esperaría habitualmente cuando escucha los medios de comunicación y tiene contacto con los lenguajes musicales más comerciales, uno no esperaría que la música fuera así. Y sin embargo, hay todo un aspecto de la música, muchas veces no demasiado difundido, que tira por borda muchos de los elementos que uno habitualmente asocia con la música y piensa la música de una manera totalmente distinta. Este hombre, Witold Lutoslawski, vamos a pronunciarlo, cada vez que lo pronuncio me da un poco de vértigo, a ver si voy a decir algo mal al aire, nacido, como dije, en 1913 y muerto en 1994, es un representante importante de la música del siglo XX, no tan importante como para ser una figura central en, por ejemplo, los conservatorios. Hay gente que se ha impuesto más a nivel teórico, pero un hombre importante, marginal en ciertos círculos, pero interesantísimo, y que de alguna manera nos aporta una visión distinta de lo que nosotros muchas veces tenemos asociada a lo que es la música. Interludio acabamos de escuchar de Witold Lutoslawski, que ahora prontito lo publicamos en Facebook, para los que se animen a indagar en músicas radicales, podríamos decir, lo tengan bien a mano. Gracias, Taylor. Gracias a ustedes. Hasta el domingo. Hola, Gustavo, Julia. Bueno, somos Claudia y Walter de Devoto. Era para agradecerles la nota que están haciendo con Osvaldo Bayer y por la nota anterior de los libros, y como verán, no estamos haciendo otra cosa más que escucharlos, ni libros ni durmiendo a pesar de la lluvia. Muchas gracias por el programa, un beso grande, chau chau. Sí, para el programa, por favor, si repiten detalles de la presentación de Bayer en San Martín, en el Centro Cultural Plaza de San Martín de Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias y bueno, un saludo para Bayer y agradecerles a todo el equipo que esté presente nuevamente hoy. Chau, chau. Silvia del 4842. Ahí podemos aclarar entonces, en San Martín estaba preguntando, ¿tiene algunos datos como para aclarar y como para que la gente pueda ilustrarse con esa presentación? Repito todos los que tengo, los días sábados vamos a las 21 horas y los días domingo a las 20. El 5 y el 6 de abril estamos en el Teatro Gregorio de la Ferrere de Morón. El 12 y el 13 estamos en el Fórum Cultural de Zárate. Y en el Centro Cultural Plaza de San Martín estamos el 19 y el 20 de abril, el 19 a las 21 horas, el 20 a las 20 horas. Y el 26 y 27 de abril estamos en el Teatro Leopoldo Marechal de Moreno. Eso es lo que tenemos de abril. Vamos a estar en mayo, en junio. ¿A qué hora en Moreno? ¿A qué hora? A las 21 el sábado y a las 20 el domingo. Vamos a tratar de subirlo ahora al Facebook para que la gente que por ahí no lo escucha ahora, no puede prestar atención, pueda tenerlo escrito en internet y pueda enterarse de todas estas fechas con los horarios y con los datos concretos que hay varios oyentes. Y agradecemos un montón los llamados que hay. Sabemos que hay un montón de llamados del otro lado. No vamos a poder pasar todos porque queremos aprovechar para seguir charlando unos minutitos más. Antes de seguir charlando, habíamos quedado con Rubén, que volviendo a las putas de San Julián, que es uno de los motivos por los cuales los hemos invitado, recordar el elenco, porque sí, pues si no me tengo que ir a nado al Uruguay. ¿No? Bueno, estuvieron acá la otra vez casi todos, me parece fantástico que las recordemos. Bueno, las chicas que hacen de Mujeres del Prostíbulo son Mariela Costa, Valeria Castro, Daniela Salerno, Maite Mosquera, Mercedes Ferrería y Alejandra Shanahan. Laura Witch encarna a la muerte, Mónica Soruco hace dos papeles que hace de madre y de Marlene Dietrich. Sergio Pascual hace del sargento, que todo el mundo lo odia tanto. Hilario Lafita hace de agente de policía. Lucio Cerdá hace de Bayer adulto. Pablo Palavecino hace de Bayer joven. La escenografía y el vestuario son de Vanessa Abramovich. La coreografía es de Mónica Soruco y la iluminación de David Celdes. Asistente de dirección es Michelle Zafores y ayudante de dirección es Belén Burgueño. No me olvidé de nadie, así que voy a seguir vivo una semana más. Muy bien. Osvaldo, yendo a esta ida y vuelta entre Alemania y la Argentina, digo, ¿cómo es tener a gran parte de la familia, en realidad toda la familia allá en Alemania, y venir a la Argentina? Digo, ¿cómo es este viaje constante entre estos dos lugares? Y bueno, cada vez se hace más difícil porque cada vez estoy más viejo. Y me da mucha pena dejarla ya a mi esposa, porque ella ya no puede viajar más, ¿no? Está tres veces en diálisis, tres veces a la semana. Además ha tenido una caída y tiene fracturas. Y me da muchísima pena dejarla. Pero no puedo estar sin estar por lo menos la mitad de mi vida en la Argentina, ¿no? Así que en ese sentido hacemos un gran sacrificio de separarnos. Además allá están mis 10 nietos. Actualmente ya 2 bisnietos y esperamos el tercer bisnieto. Así que bueno, son cosas creadas por la dictadura, ¿no? Claro, después de los 8 años de exilio. Después de los 8 años de exilio tuve, claro, ellos ya habían terminado sus carreras universitarias, tienen muy buenos empleos allá, se quedaron allá, se casaron allá, todos los bisnietos nacieron allá. Así que nos cambió la vida la dictadura, por haber escrito La Patagonia Rebelde, es increíble. Está muy bien, él recién recordaba que fue perseguido por sus libros, que nunca tuvo una militancia concreta, ¿no? Como para ser perseguido por algún partido, por haber pertenecido. He tenido una militancia intelectual, claro, ideológica, esa, digamos, ya, claro. Pero no partidaria. Ahora, hace un ratito nos contaba que todos sus hijos son profesionales, tiene una hija actriz. ¿Por qué no nos cuenta a qué se dedican sus hijos allá? Bueno, el mayor es arquitecto. Le va muy bien. El segundo es ingeniero de construcción de barcos. El tercero es periodista, salió a mí. Es el jefe de la sección española de la DPA, de la Agencia Periodística de Noticias Alemana. Y mi hija trabaja en teatro infantil, que le gusta mucho, ¿no? Osvaldo, nos vamos a tener que ir porque el programa se nos termina, pero quería por ahí tener una cierta reflexión de usted con respecto a cómo ve la Argentina. Digo, ¿qué le pasa cuando viene a la Argentina? ¿Cómo ve el país? Bueno, es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque la Argentina es así y no la cambiamos más, ¿no? Pero estoy orgulloso de que por lo menos es la primera vez en la historia que se juzgó a los criminales de la última dictadura, ¿no? Es la primera vez que un dictador murió en la cárcel. En cambio, el primer dictador de todos, Uriburu, tiene todavía un monumento en la ciudad de Balcarce. Es una vergüenza, ¿no? Que un hombre que volteó al gobierno elegido por el pueblo, que fusiló obreros, etcétera, etcétera, y que creó ese término fraude patriótico, que yo enseñé historia en Alemania durante el exilio, y siempre hay un alemán estudiante alemán que la sabe todas, y me dijo: Herr Professor, ¿qué quiere decir fraude patriótico? Bueno, anda a explicarle a un alemán fraude. Estuve explicándoles que era un fraude por patriotismo, para que no subieran los antiguos políticos. Bueno, no la entendieron. Y bueno, cuando ya llevaba media hora de explicándoles, vi que en la primera fila de estudiantes movían la cabeza como mueven los alemanes cuando se deprimen, ¿no? Miran el infinito y hacen con la cabeza de lado a lado. Bueno, entonces dije, tengo que acabar porque si no, de ahí al suicidio hay un solo paso. Mirá que la culpa que iba a cargar yo. Entonces les dije que iba a continuar la próxima clase. Bueno, y nosotros continuaremos la próxima vez que tenga ganas de venir, que va, bueno, cuando quiera, las puertas están abiertas. Para nosotros es realmente un honor y un placer, y la audiencia así lo agradece. Así que muchísimas gracias. Lo iremos a ver de nuevo al teatro con la grabación del DVD. Y bueno, y seguiremos sus andanzas porque nosotros lo miramos en televisión, lo escuchamos en radio. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes son muy generosos. Gracias. No, gracias. Un placer enorme. Gracias a Rubén. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué lindo programa, ¿eh? Muy lindo. Bueno, ya está Juan Carlos D'Adamo aquí con toda la información en Radio Nacional. Llega Tom Lupo también con Mosquitos en Cineto, con un montón de gente con toda su trupe para hacer su programa. Nos vemos la semana que viene. Chau.